grato recuerdo por el cual nunca te olvido. Bello paraje florido, tus costas y tu llanura. Siento tu voz que perdura por esas noches serenas, plateadas de luna llena, que me sorprendió el lucero. Por eso brindarte quiero, viejo paso de la arena.